de lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Mujer, mujer, mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me puede ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus huesos y tus labios no me pueden ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás?